Estaba triste y el amor nunca volvía. Ella era el otoño que la flor no sonreía. Sueña muchacha y ventanal, la lluvia en tu cristal quemará el corazón. Pobre tu amor, amor, guitarra y soledad. Pobre tu amor, amor, guitarra y soledad. Tanta tu tristeza que el amor esperaría. Si él buscó el adiós, porque juró que volvería. Canta muchacha del jazmín, la pena que hay en ti será en mí una oración. Canción de amor, dolor, la pena de los dos. Canción de amor, dolor,